El día sábado que viene, sábado 29, se va a realizar un importante remate en la ciudad de Saladillo, en la sociedad rural de Saladillo, que va a comenzar a las 11 de la mañana. Se trata de Cabaña La Isolina de Pecorelli. Y para hablar un poquito de cómo se está preparando este remate, que ya queda poquitos días, dialogamos con José Alberto Pecorelli, titular de La Isolina. José, muy buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, seguramente que preparándose con todo para el remate del sábado, ¿no? Sí, sí, esperando el remate, trabajando un poco en eso. Y bueno, acomodando los animales, empezar a llevar mañana y pasado. Bien. La cabaña La Isolina está ubicada en Bragado, ¿no? Sí, está en el cuartel séptimo de la escuadra, en el partido de Bragado. Ajá. Tiene 50 años ya de trayectoria la cabaña, ya hizo 50 el año pasado, hizo 50 años. Ajá. A su vez tiene un criadero comercial y bueno, ahora tiene una boca de expendio, pero la cabaña tiene 50 años ya. O sea que hacen toda la... hacen parte de cabaña, engordan los capones, después los manufacturan, ¿y todos ustedes? Sí, sí, la parte de la manufactura empezó hace poquito, pero sí, estamos tratando de hacer todo el ciclo completo. Bien. José, ¿qué va a haber en el remate del sábado? Bueno, en el remate van a entrar ahora 110 hembras, todas cachorras listas para entrar en servicio. Ajá. La cabaña siempre vende la cachorra sin servicio por un tema... mejor para el animal, o sea, que se sirva en su lugar, en el traslado y todo, vienen muchos problemas, el servicio de verano es malo. Ajá. Y entonces como el servicio se da un remate a fines de marzo, yo tengo que dar servicio en pleno verano, y para no hacer las cosas mal, porque los servicios de verano no son buenos, prefiero entregar todo sin servicio, que ahora agarro una época hermosa para entrar en servicio, para entrar en celo los animales y para tener una buena preñez. Claro. Y después van a entrar 40 machos de todas las razas, incluso híbridos y hermanos de los campeones de Palermo, de Río Cuarto, de Peñar, de todo. Bueno, La Isolina es una cabaña con una amplia trayectoria, como dijo usted, pero además con grandes campeones en Palermo y otras exposiciones en Córdoba y en otros lugares, ¿no? Sí, sí, así en Palermo, gracias a Dios, ya hace... Ante año pasado juramos, pero hace 2 años, el año pasado y el otro anterior, que venimos sacando el mejor animal... Cabaña mayor puntaje, el año pasado sacamos 4 campeones, en 2010 con 8 animales sacamos 4 campeones y 3 reservados. No, andamos, gracias a Dios, bien en Río Cuarto también, ya hace 2 años que sacamos el mejor animal en junio, el año pasado en septiembre hicimos 2 campeones y 2 reservados con 4 animales, que se puede ir. No, gracias a Dios la cabaña está andando bien, tiene un conjunto de animales parejo, prácticamente todo es a campo, un semi-intensivo, los animales uh-huh. están todos sueltos, las hembras todas sueltas, los machos prácticamente todos, se encierran nada más que los blancos, para acomodarle un poco el pelaje los últimos 2 o 3 meses nada más. Bien, ustedes de esa manera, dependiendo las hembras sin servicio, le dan la posibilidad al productor, al que vaya a comprar, de poder elegir un buen padre para esas hembras, ¿no? Sí, sí, lógicamente que el productor va a tener dentro del mismo, va a tener animales de distinta sangre, buenos para hacer servir las mismas hembras, va a haber animales hijos de importados que trajimos hace 2 años, en la raza Yorkshire, en la raza Landra, y bueno. Sí, hace algunos años tengo conocimiento que ya... algunas cabañas de Argentina han ingresado productos importados, ¿no? ¿Cuánto hace? ¿3-4 años, no? No, hace 3 años fuimos, casualmente fue el Rulo Vicente. Claro, eso me comentaba Rulo. Nosotros y Saúl Pedersoli y Federico Piscini, que es un colega de acá de Bragado que también tiene cabañita, también nos acompañó en el coraje ese. Ajá. ¿Por qué es coraje? Sí, porque no, para nosotros que por ahí somos chicos, es más las trabas que nos ponen que otra cosa, nada más. Sí, por lo que me dijo Raúl Vicente, no es fácil y hay que trabajar bastante tiempo para lograr esto, ¿no? Sí, tenemos que luchar. Yo le digo, yo creo que, no sé, la gente en teléfono, no tengo ni idea, pero durante 2 o 3 años estuvimos dando vueltas para poder llegar. Ah, pucha, es mucho, ¿eh? Y sí, bueno, en un momento ya teníamos todo listo, todo cosa, y nos atrasaron el embarque 1 año y medio prácticamente, así que con eso ya le digo todo. ¿Y los inconvenientes son a través de la Argentina o a través del otro país? Y son más a través de Argentina. Ajá. Son más a través de Argentina, sí, porque las burocracias más grandes están acá. Están acá. Sí. ¿Esos productos importados de dónde, José? Ellos vinieron de Brasil. ¿De Brasil? No, traer de más lejos prácticamente, no sé. Es imposible. Sí, no sé. Yo, la esperanza siempre uno la tiene, pero eso ya, francamente, en este momento no quiero meterme en camisa de cebara. No, ya directamente Finanza le dice que de Estados Unidos no sé. Estamos trabajando, estamos todos hablando, estamos todos charlando, pero de ahí en más, vamos a ver qué pasa. El martillero Eduardo Guy, ¿no? El martillero Eduardo Guy, que es de Saladillo. Los animales van a salir sin gasto el comprador. Ajá. Lo que se baje del martillo va a ser lo que va a estar vendido. Lo que va a pagar el comprador. Bien. Va a estar todo incluido en el precio final. Bien. ¿Cómo le va, José? Diego Gigi lo saluda en este mediodía. ¿Cómo está? Muy bien, ¿eh? Bien, muy bien. Bueno, un trabajo muy prolijo el que está realizando con su cabaña y va a presentarse también en esta edición palermitana que queda en pocos meses que va a llegar. Sí, seguramente sí. ¿Cuántos exponentes? Salvo que me pase algo en el medio. No, Dios no crea, ¿eh? ¿Cuántos exponentes lleva aproximadamente? ¿Muchos? ¿Mucha cantidad? ¿Al remate o a Palermo? Sí, a los dos lugares. No, en el remate encierro 150 animales. Claro. Con 110 hembras y 40 machos. Y Palermo lo que nos autorice llevar, o sea, nosotros por intermedio, o sea, por el lugar que nos disponemos dentro del predio, podemos ingresar más o menos, tenemos 70 y pico corrales. Entonces depende de las cabañas que concurramos y lo que se anote, se hace un roteo proporcional. El año pasado y estos años hemos estado yendo anotando al máximo con 7 u 8 animales. ¿Cómo anduvieron, José, el año pasado? ¿Con buenas colocaciones? Sí, el año pasado hicimos 4 campeones. Hicimos el mejor macho y el mejor animal y cabaña mayor puntaje. Así que fue un año perfecto. Sí, el año pasado salió redondito. ¿Y José? Nos tocó ser jurado y el otro anterior también habíamos hecho el gran campeón George, el mejor macho y el mejor animal también. Muy bien. José, ¿ustedes sí hacen algún otro remate en alguna otra localidad que no sea Saladillo o Bragado? Sí, hacemos, este es el primero, después hacemos el día 24 de mayo, en 25 de mayo. Ajá. El 24 de mayo en 25 también encerramos unos 100 animales entre macho y hembra y después repetimos este mismo remate en Saladillo el día 18 de octubre. Claro, sí, siempre las cabañas habitualmente hacen dos remates al año, ¿no? Sí, normalmente se está haciendo dos, sí, a veces no sé si es mucho, ¿no? Pero bueno, pues siempre queda la tanda de animales que se hace ya a fines de febrero, que para el otro año se hace muy grande y hay muy buenos animales también, entonces se trata de sacar allá a fin de año. José, ¿conforme con todo el trabajo después de tanto sacrificio que lleva la cabaña, con el trabajo de los exponentes, con el trabajo que ustedes realizan año a año, con lo que vienen dando sus animales? Sí, no, yo estoy muy conforme porque tengo gente de muchos lados que me encuentra y dice quiere comprar animales suyos, y bueno, entonces eso a uno lo enorgullece, y bueno, ir a cualquier lugar del país y estar a la par de cualquiera lo pone contento. Uno quiere decir que lo que uno viene haciendo y eligiendo funciona. O sea que es una raza que usted también ha impuesto, eso debe ser muy importante para usted, lo debe gratificar muchísimo. Sí, por supuesto, voy a hablar que sí. José, quería preguntarle cómo está para ustedes, los criadores, los cabañeros, el precio de los capones hoy en día. Bueno, teniendo en cuenta que ya la gente cada vez se le está imponiendo, no imponiéndose, pero está cambiando un poco el gusto, dejando un poco de lado la carne vacuna y volcándose un poquito más al cerdo. Sí, no, la carne de cerdo anda muy bien en la góndola. Nosotros tenemos un negocio abierto de hace poco al público y funciona muy bien, la gente llega muchísimo. Uh-huh. La gente que nunca la comió, que la come una vez, la vuelve a comer. Cuando la carne es buena, hay buena mercadería, la gente vuelve. Y hay mucha gente que está muy conforme con la carne. Y los precios están, yo creo que en este momento están bien, están en un precio bueno para el productor, para el que produce, y se puede llegar a la góndola con un precio menor al de la vaca, sí, unos 10, 15 pesos menos que la vaca, que es fundamental para que la gente la compre. Claro. Porque si la carne de cerdo estuviera más cara que la vaca, no funcionaría tampoco. Claro. El argentino está acostumbrado a comer la carne vacuna. Claro. Entonces, de esa manera se está imponiendo y se está empezando a vender mucho ese verbo. En todos lados, no solo en Bragado, sino en todas las ciudades está funcionando. Seguramente acá en Olavarría hay carnicerías que también venden el cerdo. Y además el ama de casa pide los cortes que se hace habitualmente en vacunos, están en el cerdo, así que ya conoce. Sí, es exactamente lo mismo. Claro. Igual, hay que tener un buen cerdo con una carne que sea tierna y que no tenga grasa, o sea, claro. No es difícil sacarla y ni fácil tampoco, pero tiene que tener esas dos virtudes, o sea, que sea blanda, que sea rica, pero que no sea grasienta. Seguro, seguro. Ahí está el problema. Bueno, ¿cuál es la raza que más magra, que genera más carne magra en el cerdo? La grasa de la carne que genera más carne magra en el cerdo viene a ser la raza Pitray. Pero es una carne mucho más seca. Claro. O sea, hay que hacer algunos cruzamientos para sacar una buena carne. Claro, claro. O sea, la calidad del duro en lo que hay en la Argentina es lo mejor. Sí. Después, bueno, ya si hablamos de la raza Bersa, pero no la tenemos acá, no la podemos traer, pero si se pudiera importar, es una carne tal vez la mejor. Ajá. Después de la asiática, la mejor. Bien. José, bueno, yo le agradezco mucho, le agradecemos con Diego mucho este contacto que ha tenido para con nosotros, esta gentileza, y el deseo de que tengan un excelente remate el sábado, que les vaya bien y que logren los objetivos que se han propuesto. Bueno, muchas gracias, y sí, esperamos que vaya bastante gente, y siempre ha sido un remate que ha funcionado, así que esperemos que esta vuelta nos deje conforme a todo igual. Muy bien, le mando un abrazo, el saludo para todos ustedes y nos seguimos viendo. Dale, le doy un beso. Chao. Gracias, gracias. José Alberto Pecorelli, Cabaña Ley Solina, entonces que el sábado da su remate anual ahí en Saladillo, en la Sociedad Rural de Saladillo.